Maloma, al hijo de carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por darle el vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo de carcelero, del hijo de carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso y yo sometido. Yo preso y yo sometido. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una cumbia mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. Al dueño de los candados, no hay quien le compre la suerte.